Estos son los titulares del lunes 8 de abril. Israel comunica que retiró soldados de Han Yunis en el sur de la franja de Gaza. Japón, Estados Unidos, Filipinas y Australia realizan ejercicios navales conjuntos en el mar de la China Meridional. Equipo de rescate turco llega a Taiwán para participar en la búsqueda de desaparecidos del reciente sismo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Israel afirma haber retirado soldados de la sureña ciudad de Han Yunis en la franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dio a conocer el domingo que el ejército tomaba esa medida en preparativo para futuras misiones, incluyendo operativos en Rafah, la ciudad más septentrional de la franja, donde se refugian muchos desplazados. En una entrevista el domingo con la cadena noticiosa ABC News, John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad de la Casa Blanca estadounidense, indicó que, según se desprendía del comunicado israelí, la retirada es para el descanso y el reacondicionamiento de los soldados que han permanecido 4 meses en el sur de la franja de Gaza. En una entrevista con CBS News, otra cadena noticiosa, Kirby señaló que no puede hablar sobre lo que Israel hará con los efectivos después del descanso y el reacondicionamiento, pero que el gobierno estadounidense no respalda un operativo terrestre a gran escala en Rafah. Según un medio de comunicación israelí, es probable que el domingo se lleven a cabo negociaciones en El Cairo, la capital de Egipto, sobre el alto el fuego en la franja y la liberación de rehenes. El grupo islámico Hamas declaró que enviaría una delegación a Egipto el domingo para negociar un alto en los combates, pero no hay certidumbre de que los negociadores lleguen a un acuerdo que zanje la profunda división entre ambas partes. Mientras que Hamas exige un cese del fuego permanente, la intención de Israel es eliminar al grupo palestino. Las autoridades sanitarias en Gaza informaron que, hasta el domingo, la cifra de muertos en el territorio había aumentado a 33.175 desde octubre pasado, cuando Israel comenzó su ofensiva militar. El domingo se cumplieron 6 meses desde el ataque de Hamas a Israel. Japón, los Estados Unidos, Filipinas y Australia llevaron a cabo su primer ejercicio marítimo conjunto en el mar de la China Meridional. El ejército de Filipinas dio a conocer que lo que denomina la primera actividad cooperativa marítima multilateral tuvo lugar el domingo en aguas de la zona económica exclusiva de este país. Agregó que en esta participaron embarcaciones y aviones, incluidos barcos filipinos, el destructor Agebono de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, un buque de combate litoral de los Estados Unidos y una fragata de Australia. El ejército filipino también señaló que se llevaron a cabo entrenamientos de comunicación y otros ejercicios diseñados para mejorar las capacidades de las diferentes fuerzas con el fin de trabajar juntas de manera efectiva en escenarios marítimos. Los titulares de defensa de los 4 países emitieron una declaración conjunta antes del ejercicio. En el documento se expresa que estas naciones defienden el derecho a la libertad de navegación y sobrevuelo, así como el respeto por los derechos marítimos según el derecho internacional reflejados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En 2 ocasiones, el mes pasado, miembros de la Guardia Costera de China dispararon con cañones de agua contra una embarcación de reabastecimiento filipina que se encontraba en aguas en disputa en el mar de la China Meridional. El gobierno de Filipinas informó que algunos de los marineros habían resultado heridos en ambos incidentes. Analistas señalan que el ejercicio conjunto tenía el objetivo de poner freno a las acciones chinas en estas aguas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Miembros de un equipo de rescate turco llegaron a las zonas afectadas por el terremoto que se registró en Taiwán la semana pasada. Se trata de la primera agrupación extranjera que se integra a las tareas. Las autoridades de Taiwán han informado de la muerte de 13 personas y dicen que otras continúan desaparecidas tras el sismo del miércoles. Las lluvias, los temblores y el riesgo de caída de rocas están obstaculizando los trabajos de rescate en la garganta de Taroko, un paraje turístico popular de Taiwán en el condado oriental de Hualien, cerca del epicentro. Se cree que la mayoría de los desaparecidos se encuentran en esa zona. El domingo, los miembros del equipo turco, especializados en el uso de drones, se dirigieron a las cercanías de la cañada. Los equipos de Taiwán y Turquía están utilizando imágenes en tercera dimensión en las tareas de búsqueda y rescate. Las agrupaciones usaron drones para grabar videos del cañón donde están trabajando. Las imágenes en 3D, creadas a partir de los videos y otras fuentes, muestran con detalle el estado del cañón. Parte de un acantilado se derrumbó y está bloqueando el flujo del río. El lunes, el equipo de rescate de Taiwán continuará la búsqueda de los desaparecidos utilizando imágenes en 3D. El líder del equipo turco dijo que el pueblo taiwanés les ofreció apoyo cuando Turquía fue azotada por un potente terremoto el año pasado y que es su turno de devolver el favor. Los accionistas de la siderúrgica estadounidense US Steel votarán el viernes la posible adquisición de la empresa por parte de la acerera japonesa Nippon Steel. Esta transacción suscita el rechazo de un sindicato. En diciembre, las dos empresas dieron a conocer que habían llegado a un acuerdo que permitiría a la siderúrgica japonesa adquirir a su par estadounidense en una transacción completamente en efectivo. En esa ocasión, ambas partes indicaron que la firma del acuerdo tendría lugar en el segundo o en el tercer trimestre de 2024 y agregaron que estaba sujeta a la aprobación de los accionistas de US Steel y las autoridades. Nippon Steel anunció que compraría a US Steel a $55 por acción y que el precio de adquisición representaba una prima del 40% con respecto al valor bursátil de la empresa estadounidense al cierre de las transacciones del 15 de diciembre de 2023. Dos importantes firmas estadounidenses de asesoría por representación que proporcionan orientación a inversionistas han recomendado que los accionistas de US Steel voten a favor de la adquisición. Sin embargo, el sindicato United Steelworkers, USW, se opone al acuerdo y aún no ha terminado de negociar con Nippon Steel. El martes, USW declaró que había recibido una carta de Nippon Steel en la que figuraban algunos compromisos. No obstante, no solo contestó reiterando su rechazo al plan de adquisición, sino que también describió la carta como otro trozo de papel sin sentido. En marzo, el presidente estadounidense Joe Biden también indicó que no apoya la adquisición propuesta y que desea que US Steel siga siendo nacional tanto en propiedad como en gestión. El sueldo real de los empleados del sector privado en Japón cayó en febrero por 23º mes consecutivo como consecuencia de la inflación que siguió sobrepasando a los aumentos salariales. Un sondeo mensual realizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social reveló que la paga ajustada a la inflación se había reducido en 1,3% con respecto al mismo mes de 2023. La cifra proviene de una encuesta mensual de más de 30.000 empresas con por lo menos 5 trabajadores. Por otra parte, los ingresos promedio en efectivo, incluyendo las horas extra, se situaron en 282.265 yenes o unos $1,860. En yenes representa un aumento del 1,8% interanual. La paga nominal ha estado creciendo durante 26 meses consecutivos, el periodo más largo hasta la fecha. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.